Se fumó, blon ron, Barceló. Que no me cele tu maldita hoe. Como un antivirus, soy un antifeca. Sumando G, nada de beta. G, ven, crúzame la vuelta. Que ando con eco en la camioneta. Se viraron como una media. Soy un hombre con hambre de guerra. Hablan de calle sin pasar materia. Estamos fríos, mira como nieva. No entiendo su actitud de hembra. Mi manada te monta la neta. Si voy solo tengo una glopeta. Ustedes me ven y corren como atleta. Ando chilling, enrollando un Philly. Sin límites, cero trilly, acá somos really. Ando chillin', enrollando un Philly. Sin límites, cero trilly, acá somos really. Ando chillin', ando willing, prendeme otro feeling. Tengo creepy, tengo creepy, tengo creepy, yeah. Con la rubia, la morena, par de friki, par de peco, par de sana, par de peco, par de. Me brillan la flor y me brillan la flor. Me brillan las flores, me brillan los panas. Los feelings que prendo parecen iguanas. Los feelings que prendo parecen iguanas. Paseando, rompiendo parias en la semana. Entrando en el vendo, compramos cubana. Estamos peligrosos, negros como somos. Entrando ese link, me mueve la chapa. Yo me puse pa' los míos, yo tengo los feelings. La nota cabrona, el loro que habla no vuela. La combi completa, completa de roja. Paso del lindo en mi copa, repasa, pasa. Unos giros con la ganga, ganga. Quiere que la haga venir, yeah. Vinimos de cero, watch out my beat. Vinimos de cero, goceame, no somos como esos embusteros. Las moñas que quemo de hielo como femudero. Los nechos los quemo completo. Un flow extranjero, un booty extranjero, un booty extranjero. No son verdaderos, sucio pero limpio likeo, yeah. Sucio pero limpio likeo, yeah, yeah, yeah. Ando chillin', enrollando un Philly. Sin límites, cero trilly, acá somos really. Ando chillin', enrollando un Philly. Sin límites, cero trilly, acá somos really. Ando chillin', ando high. Mi combo siempre anda rulay. Lo de ustedes me suena muy light. Su puta siempre me da like. Y la suflo verify. En la nave de los Martin McFly. Puesto pa'l lío Street Fight. A mi Yagi le fuma el bonsai. Se sabe que vengo del barrio. Se nota en mi vocabulario. Salgo en la tele y en la radio. Aunque a veces suena ordinario. Vestido de champion y Tommy. Que gramaste la guagua y la 40. El zulón con el bato y los Tommy. Digamos que andamos sanguinarios. Look at me. Follow me, vengo arrasando desde que salí. Mato fantasmas sin ser Halloween. Saludos para quien no confía en mí. Estamos fríos. Estamos frío, no soy Messi pero soy un lío. Ellos del podio lo más parecido de su mujer arriba mío. Ando chilling. Tengo creepy. Mientras ustedes están en crisis, yo Balenciaga también GC. Ando chilling, enrollando un Philly. Sin límites, cero trilly, acá somos really. Ando chilling, enrollando un Philly. Sin límites, cero trilly, acá somos really. Stylion de Lowside.